esto es para ti, novia serranita. Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui, y en el altar mayor a los novios oí. La misa termina, los novios ya se ven, no puedo creerlo, esa novia es mía. A la iglesia yo fui, y en el altar mayor a los novios yo vi. La misa termina, los novios ya se ven, no puedo creerlo, esa novia es mía. El cartero ha llegado y trajo una carta. He leído y me dices, olvídate de mí. Y mi vida se extingue leyendo tu adiós. Y esta carta es el fin que le diste a mi amor. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, ojos azules, linda cholita, y con el cuarteto continental.